Estamos comunicados telefónicamente con el candidato a intendente de Las Heras, Guillermo Amtus, por el Frente Elegí. Guillermo, ¿nos escucha? Sí, con mucho gusto poder estar hablando con Radio La Mosquitera, queridos amigos. Muchas gracias por permitirnos esta comunicación, Guillermo. Bueno, queríamos consultarlo a usted porque estamos en medio de un proceso electoral y precisamente Las Heras es uno de los municipios decisivos en Mendoza. ¿Cómo pasó la jornada del domingo y qué evaluación hace? Bueno, indudablemente que ha sido una jornada sorpresa para todo el país. Nosotros sabíamos que Alberto y Cristina iban a ganar, pero no teníamos imaginado la fuerza con la que lo hicieron y el gran clamor popular por recuperar un gobierno que contemple socialmente a todo el pueblo argentino, ¿no? Claro. ¿Cómo analiza en su recorrida por Las Heras? Usted conoce bien Las Heras. ¿Cuáles son hoy los principales problemas sociales, los principales problemas que se pueden abordar desde el municipio? En general, no es ajeno Las Heras a lo que ocurre en gran parte de la Argentina. El tema principal es la fuente de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo del dinero de aquellos que tienen trabajo o algún tipo de ingreso, ¿no? Este es el eje central del reclamo en Argentina, que indudablemente cada día se hace más difícil de sostener y de poder sobrevivir. En el caso específico de Las Heras, por tener una población mayoritariamente de condiciones humildes, en lo económico esto se siente agravado porque ya hay impacto importante en la nutrición y en la salud, que son los factores que después es muy difícil de recuperar, ¿no? Porque hay otros aspectos que pueden ser lo edilicio, lo estético, que se pueden recuperar en el tiempo, pero el factor salud, el factor nutrición, el factor educación, es muy difícil recuperarlo. Y hoy este impacto en la pérdida de trabajo, en la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de calidad nutritiva en los hogares, la pérdida de capacidad para poder acceder a todos los elementos que la educación hoy requiere, van a generar efectos, sin lugar a dudas, difíciles de revertir en un futuro inmediato. No nos sorprende para nada, pero bueno, nos llama la atención y queremos una reflexión suya acerca de si en las recorridas está viendo, cómo está viendo esa situación. Nos dice usted, está faltando la comida. En los sectores medios bajos y bajos, la calidad alimenticia se ha visto seriamente afectada, no solamente con la carne, sino los productos lácteos e inclusive con muchas verduras, la fruta es eliminada en muchos hogares, ¿no? Entonces estamos en una situación realmente delicada y bueno, hay un trabajo muy importante del próximo gobierno que tendremos que ayudar, participar y colaborar entre todos para poder revertir. Me imagino, a partir de lo que está contando Amtus, que uno de los ejes de su gestión municipal de llegar a ser electo será lo social en consecuencia. Mira, yo hablo esencialmente de la recuperación de la comunidad de Las Heras. En ese aspecto, si uno a veces habla de lo social, se entiende como en forma a veces denostativa, como que es el asistencialismo. Por eso yo lo que planteo es la recuperación integral de la comunidad de Las Heras, que tiene que ver con tres pilares y tienen que ver con la organización social que recupere la dignidad de las personas. Esos tres pilares son la comunidad educativa, la comunidad sanitaria y la comunidad sociocultural. De manera tal que los lacerinos recuperen su protagonismo, su responsabilidad en la construcción del bien común, se vuelva a rescatar la convicción de la solidaridad y del esfuerzo personal y familiar, y un proyecto que realmente le vaya dando satisfacción en los resultados a ese esfuerzo y a esa actitud de solidaridad, ¿no? Pero siempre, siempre rescatando la participación y la organización social en cada una de las tareas y de las acciones, porque indudablemente que si la comunidad en la que uno vive no surge, no sale adelante, no progresa, es muy difícil el salvataje individual. Guillermo, una de las cosas que uno ha visto cuando circula por las eras y transita son la gran cantidad de cedris que se han abierto, lugares, gimnasios o mini gimnasios, que es una cosa que en lo personal, le doy una evaluación subjetiva, me parece sumamente positiva. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, esa fue toda una política pública del gobierno anterior, desarrollado en Las Heras por el intendente Miranda, y en esta gestión, salvo el techo ornamental y muy bonito pero excesivamente caro de un playón abierto que han hecho en el barrio cementista, no ha habido ningún otro avance en Las Heras. Todo lo demás es una infraestructura social existente previo a este gobierno, pero lamentablemente hoy muchos de esos cedris están siendo subutilizados en una etapa en la que la comunidad requiere sí o sí de muchísima más interacción y de mucha más presencia de la coordinación y de las acciones del Estado, ¿no? Qué pena esas canchas cuando se ven vacías, ¿verdad? Y eso vos lo estás definiendo, ¿no? Es muy triste, es triste porque no estamos en un momento en la que la comunidad, si se queda encerrada en su casa, se queda tranquila. Hoy la calle está siendo una muy mala consejera e indudablemente que si nosotros no generamos acciones positivas, acciones constructivas de nuestra comunidad, donde el Estado tiene que participar, tiene que involucrarse y hacerse responsable o corresponsable, la comunidad no solo tiene problemas económicos, sino que va también generando un retroceso cultural y social que termina en los graves conflictos de seguridad que hoy se presentan, ¿no? ¿Qué balance hace de la gestión de Daniel Orozco, Guillermo? Mire, para mí ha sido una gestión con un exceso de comunicación mediática y con una gran cantidad de obras de alta visibilidad. Obras que son muy lindas. Indudablemente nadie se puede oponer a la construcción de parques, a la repavimentación de calles. Eso nadie se puede oponer. Pero ha perdido la visión del equilibrio social, porque simultáneamente con el Parque de la Familia se han cerrado aulas de escuela primaria por falta de alumnos, lo que significa que hay chicos que se han quedado en su casa por problemas económicos sin ir a clase, y en vez de salir a rescatar a esos chicos y ayudar a su reinserción en las escuelas, se ha preferido a economizar cerrando aulas, ¿no? Guillermo, hay un tema que queremos tratar con responsabilidad, pero se lo planteo. Hay unos audios que se han viralizado como que estuviera existiendo cierta compra de votos en Las Heras. ¿Usted tiene alguna referencia al respecto? ¿Quiere hacer algún comentario? No sabemos si los audios son reales o no, ¿tiene algún comentario para hacernos sobre eso? Mira, he visto el audio, no he podido hablar en forma personal con la persona que pone su rostro y su voz en ese audio, no es anónimo, está la persona, no he podido hablar con esa persona, por lo tanto, no voy a hacer comentarios ni a favor ni en contra. Quien tendrá que verificar esa situación, estimo yo, es los estamentos jurídicos y de custodia de los intereses del Estado, porque no es un anónimo, hay una cara y un rostro de una persona y tendrán que generar las investigaciones pertinentes, ¿no? Si es verdad o falso, no lo puedo determinar yo. Lo tienen que determinar los órganos de control responsables de este tipo de situaciones. ¿Y cómo está la convivencia política entre las fuerzas en el departamento de Las Heras? Mira, en general es una armonía pública, pero en privado indudablemente que hay mucho nerviosismo en el gobierno municipal y están generando claras y fuertes presiones sobre sus empleados, ¿no? Es un tema que hay que hablar con empleados municipales a ver cuál es el grado de tranquilidad o de presión al que se sienten sometidos. Eso yo no lo puedo expresar. Sería interesante que se citara así en forma aislada a empleados municipales a ver cuál es la situación de tranquilidad, comodidad con la que pueden estar expresando no su pensamiento político. Muchas gracias, muy desafiante el comentario final. Muchas gracias, Guillermo Amtus, candidato del Frente Elegí en el departamento de Las Heras. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un gusto enorme poder hablar con la radio La Mosquitera.